de bebidas, fiestas y placeres, olvidándose de los suyos y entregándole todo, todo su ser. Pero un día, inesperadamente, en su lecho, ella lo sorprendió, siendo infiel, siendo indecente, y su alma en pedazos quedó. Siendo infiel, siendo indecente, y su alma en pedazos quedó. Traería, pues la verdad. Mil amores, destructor de corazones. Destructor de corazones, destructor de ilusiones, destructor del amor, no tiene perdón de Dios. Recuerda, mil amores, fue la verdad. Mil amores, destructor de corazón. Recordar de nada le vale, olvidarles la solución. Ahora siempre está muy triste y es debido a la traición. Mil amores, destructor. Solo una más, otras vendrían sin protestar. Mil amores, mil amores, destructor de corazones. Su alma fue destrozada, la tristeza envuelve su pecho. Su vida ha sido cambiada, amor ya no hay en su lecho. Qué pena me da. El hombre que ella adoraba no la supo comprender. Mil amores, mil amores, destructor de corazones. ¡Ay, mamá! Hipócrita de corazones, sencillamente de corazones, amante infiel de corazones, mil veces serás maldecido de corazones. Como me dan penas las abandonadas que amaron creyendo ser también amadas, y van por la vida llorando un cariño, recordando un hombre y arrastrando un niño. Mil amores, Salsa del Barrio, en el Festival de la Salsa de 97.7 FM. Donde quieras que tú vayas, yo te seguiré. Grandes orquestas en el Festival de la Salsa. Yeah.

clásicos para coleccionistas en el Festival de la Salsa. San Sereni me dijo que a mí me iban a regalar una guarachita, que preparara la festividad, que me iba a invitar a la santa rumbita, que me aprendiera bien el son sonero, que nunca, nunca le pierda el compás. El claero santo bongocero y satimbanio lo acompañará. San Sereni son sonero y son sonará. Dime qué es lo que pasa, que siento un maleo. Sereni con su son sonero. San Sereni, San Sereni, que es santero. Sereni con su son sonero. La santa camisa tú no veo, pero yo te veo. Sereni con su son sonero. Aunque te muero, que te cuero y suena sonero. Sereni con su son sonero. Para que baile con San Sereni, San Sereni. Thank you.

digo adiós. Y dice: escuchan Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Explicarte que no podía ser, que este amor no era bueno, que pasando el tiempo nos iba a doler. Sucedió como tuvo que suceder. Si una mujer quiere un hombre, pero él quiere otra mujer. Sucedió como tuvo que suceder. Si una mujer quiere un hombre, pero él quiere otra mujer. Soneros históricos en el Festival de la Salsa. Cuando se quiere, se quiere.